delirios que ya no están, delirio de grandeza que se ha borrado con la imagen cierta y que hace del botón el sembradío de aquellas muestras. En la lejanía de los tiempos se construyen los gigantes que hacen de aquellas huellas plantación de mil andares. Delirios de un pasado ya lejano, delirios que ya no están y que han hecho del diagnóstico erro de aquel errar y del pronóstico grandeza en la montaña lejana. Sentimientos de sonrojo en aquellas mejillas de vainilla y que hacen de su sangre mistura de corazones. Sentimientos de sonrojo que hacen de su olor fragancia de colores y de su vientre promesa de tres dientes y de chocolate y leche, aquella mamila entre su lengua. Sus ojos son el reflejo de sus cariños y de aquellas manos que hacen de su caricia la viva presencia de su entrega. Locuras que han hecho de tu presente futuro, locuras que han hecho de aquellas damas tu esencia. Algo ha cambiado en tu costado, algo ha cambiado en tu interior, y tus visiones ya no son enfermas, y tus visiones te han de llevar lejos con el andar. Delirio de grandeza que se ha borrado con la imagen cierta y que hace de botón el sembradío de aquellas muestras. En la lejanía de los tiempos se construyen los gigantes que hacen de aquellas huellas plantación de mil andares. Decay.